FM La Bemba 91.3. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va. Buenas tardes, Buenos Aires, Floresta, ciudad de Floresta. Estamos desde el corralón de Floresta, transmitiendo desde La Bemba un nuevo programa de Para Dónde Corres. ¿Cómo es? Para Dónde Corres. Desde Floresta. En primavera. ¿Cómo primavera? Está la primavera. ¿Cómo está en la primavera? Vivo. Qué lindo. ¿Cómo anda, Dani? ¿Todo muy buenas bien? Tardes, Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo está con este sol radiante que quema nuestras pupilas? Yo me puse los anteojos negros por eso. ¿Era por eso? Era por eso. Seba. Y la vinchita esa. Que ¿usted tiene por qué? Ahí. Yo le quiero hacer una pregunta. Está despeinado hoy. Está despeinado. Sí. Yo noté un cierto... Antes de empezar el programa, como un chispazo, saltó como un cortocircuito que alguien dijo algo a uno y otro dijo otra cosa a otro. Nos estamos llevando así, ¿viste? No, yo quiero ver, no quiero así, ¿viste? Está muy tenso el ambiente así en el programa. Es que demasiada confianza ya, ¿viste? Te tira a decir cualquier cosa. Sí, ya. Chupetín de Brea no va. No, que me digan su, está bien, me gusta. Su, está bien, suba. Suda, nana. Bien. Alejandra, ¿cómo te va, Ale? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Acá bien, también contenta con la primavera. Es un día espectacular para todos. Así que bueno, acá presente. Vamos todavía. ¿Cómo anda, Johnny? ¿Todo tranquilo? Todo bien, acá andamos. Buenas tardes, oyente. Estamos acá en la radio en vivo. Jonathan se trajo todo preparado para hacerse un programita todo de deportes. Trajiste un montón de cosas, ¿no? Sí, estoy averiguando bastantes cosas. Bastantes informaciones de lo que es Primera B Nacional y B Metropolitana. ¿Por qué vamos a discriminar? Por categorías, ¿no? Por categorías. Todo es fútbol, la vida es fútbol. Todo es una gambeta, digamos. Todo es una pelota. El mundo es una bola. Sí. Una bola de boliche. Bueno, digamos que estamos acá. En serio, estamos acá, ¿eh? Estamos acá. No estamos parece, pero estamos radio. Acá. ¿Hoy hacemos radio? Hoy hacemos radio. ¿Cómo les va? Hicimos ya. Yo ya me estoy yendo. ¿Ustedes? No, no, no. Nosotros llegamos. Estamos, acá, como... Ah, que recién empezamos, ¿no? Recién empezamos. Bien. Estamos medio bien. Así, como dispersos. Como el día. Bueno, tenemos consigna para el día consigna de hoy. Consigna de hoy dice que... Historias de primavera. Tenemos historias en primavera. Hicimos alguna historia en primavera. ¿Tenés alguna historia de primavera para contarnos? ¿Quién no se fue a Ezeiza una primavera? Nunca. ¿A los bosques de Ezeiza? ¿Quién no se fue? Yo sí, yo me fui. ¿Quién no se fue? Parque Roca. ¿Qué? Vamos ahí con Alejandra. ¿Qué hizo en primavera en esos bosques, Alejandra? Y tantas cosas, la verdad que hay cosas que no las puedo contar. Bueno, pero busca algo que podamos contar, teniendo en cuenta que estamos en un horario... fuimos en un jeep con varios chicos y fue... Se va acordando y dice, esto lo puedo. Claro, lo que pasa es que tengo que ir censurándome, claro, mientras voy hablando. Bueno. Varios bueno. Chicos, veo que eras vos la única chica. Era sola, parece. No. Había otras chicas y era yo, otras chicas y otros chicos. Bien. Pero... ¿Y qué pasó ahí? Y historias. Historias. Festejaron historia. El florecimiento de la primavera. Sí. El pasto pica. El pato pica la espalda. Sí, pica. Pica la espalda. Pica la espaldita. Cuando jugás a la pelota, qué bajón cuando jugás a la pelota en cuero. Claro, y te caes de espalda justo. No, siempre. Siempre. Una voltereta. Bueno, pero yo quiero decir, ¿quién más no fue Parque Sur? Parque Sur, mi amigo Johnny debe haber ido. Pegado al autódromo. Pegado al autódromo. de haber ido varias veces primavera. Sí, he ido, y más, me acuerdo de la primavera del 2011. Bueno, hace dos añitos. Sí, todavía no prescribió eso. Sí, ojo, Contanos algo, ¿qué pasó en esa Fíjate, primavera? Censurala si la tenés que censurar. Si lo tenés que callar, callalo. Es algo, fue algo loco que me pasó. Le invito a una chica. Sí, nombre. Gisela. Gisela, hola Gisela, te estamos mandando al frente. Ya que está, un beso para ella. No, fuimos al Parque Sur con mi moto. La que me pasó, pinché una gomería a 20 cuadras. A 20 cuadras empujando la moto. Empujando la moto y ella a mi lado. Imagínate la vergüenza que yo tenía. ¿Gisela empuja la moto? No. Iba caminando al lado. Iba yo transpirando como negro. Bueno, a todo eso fuimos a la gomería, la emparchamos, hicimos 5 cuadras, me quedé sin auto. Ah, ¿te pasaron todas? Sí. ¿Vos no sos de las personas que previo a un viaje o una salida llenan el tanque, revisan las gomas? Es que no iba a salir en ningún lado. ¿Te bañas? Fue improvisado. Todo, sí, improvisado. Es más, tenía que ir a laburar ese día y falté. ¿Dónde trabajabas? De delivery encima. Con la moto. Bueno, menos mal, si no ibas a hacer un viaje se te iba a pinchar la rueda. Bueno, ¿qué hace el delivery con el cajoncito de la moto cuando invita a una chica a andar en moto? Ahí va. Yo laburaba sin cajoncito, porque era en una heladería. O sea que llevaba el kilo, kilo y medio o el cuartito en bolsita. En bolsita, vos lo pedís y cuando llega a tu casa está medio derretido y todo mezclado, que todos los gustos tienen el mismo gusto. Era ¿no? un batido, ¿no? Por eso la propina, ¿no? Un gusto. Era un batido, todo. Multifruta. Y bueno, después de esas 20 cuadras me tuve que caminar 10 más hasta la estación de servicio. Bien. Imagínate que todo esto, la vergüenza que yo tenía, que le hice caminar 30 cuadras. Claro, y me imagino la mina diciendo, ¿cuándo termina este puto día de la primavera? Claro. Pero un pati quemado, nada. Me quedó ese recuerdo. Bueno. Sebastián, no escucho. A ver, yo tengo una de muy chiquito, que estábamos con mi mamá. Esta es linda, es linda. Se perdió. Es muy caro. Se pasó en el colectivo. Sí. No. Estábamos en Palermo y si juntabas latitas de gaseosa te dan una planta. ¿Viste? Mira. Y con mi vieja nos recogíamos a juntar latitas de gaseosa por todo lado. Se llevó un vivero. No un vivero, pero un cuarto de vivero me habría llevado. Andaba con el cajoncito al hombro. Andaba con el cajón de cosas. Después la terminamos vendiendo por ahí con mi mamá. Un saludo a Juan. Juancito que anda vendiendo plantas. Anda vendiendo plantas en este momento. Anda vendiendo potus por ahí. No, pero estuvo linda esa primavera. Bien. ¿Verdad? Yo tengo que contar un poco de mi infancia terrible. Muy terrible. Que laburaba, entonces no podía. Todos mis amigos iban a los recitales, a las salidas de la primavera. Yo tenía que laburar. De niño. Pero una vez me escapé y me fui a ver un recital. Y ¿qué fuiste? Muchas bandas que casi ya no existen, pero entre ellas Los Abuelos de la Nada. Los Gatos. No. ¿Fuiste a ver a Sui Generis por ahí? No en la primavera. ¿Es verdad que viste a Elvis Presley vos? No. ¿Vivo? No. Pero estaba vivo. Yo era chico y estaba vivo. No, fui a ver a Virus, Nito Mestre, Los Abuelos de la Nada, La Torre, Miguel Mateo. Patricia Sosa cantaba de verdad. Sí. Sí, digo, legendarias bandas se organizaban en el circuito KDT. Miguel Mateos. Sas, pero no. Sas. Pero no. El plato principal ahí era Los Abuelos de la Nada que volvían del exilio, ¿no? Muy interesante. ¿Y qué te pasó después? Vi a Miguel Cantilo y Punch, una banda que ustedes... Miguel Cantilo, sí. Con Punch, no con Jorge Duriez. ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó después de ese día que te escapaste? No, nada. Qué buena suerte. Pregunta, ¿cantaste La Marcha de la Bronca? Sí, obvio. A full. Tengo una anécdota. Sí, a ver. Recital de Pedro y Pablo, me compré una boina y fui con una amiga de mi hermana a ver el recital. Y a la nena se le ocurrió sacarme la boina y tirársela a Cantilo. Tocó toda la noche con mi boina, después no me la querían devolver. No. Un bardo bárbaro que me devuelvan la boina. Así que bueno, sin es... Sin boina volviste. No, la tengo partir... todavía, la tengo guardada. Ah, bien. Toda transpirada. Sí. Transpirada con el olor a Cantilo. ¿Y vos, Sergio, qué te haces el...? Sí, nos las tiró a todos, sí. Nunca contó la suya. Está con todos, pobre. Yo vine con el señor de la tos y... Te acompaña sí, a todos sí, lados. Me vino hace un rato, un par de semanas. No, yo no... Fiestas de primavera, así, muy clásicas, así, de salidas con mis amigos. Hacer picnic. Hacer picnic, tirar mantelitos cuadrillé. Qué lindo. Pan lactal, una jamón canastita. Y queso. Sí, ¿cómo? Me lo imagino a Sergio con una canastita. todo de rojo. Claro. Como que Juan Caperucita roja. Ya se perdió esas cosas del picnic, se me hace a mí. Claro. Sí, esta primavera no se pudo hacer. Escuchame, a 20 mangos el pan lactal ya no daba, sí, para comer, no da, pan lactal, claro. Sí, imagínate, 150 jamón, 100, 200 de queso. Te sale más barato ir a comer afuera. La gaseosa. Y, claro. Y vos te digo, tapa, comer sanguchito ahora. Claro, es más barato ir a comer afuera. Bueno. Mataría que producción traiga algo para comer. Sí, a ver, producción. No sé, nombré el jamón y el queso y me dio como un cierto hambre. A mí salamito. Un salame con queso y mayonesa. Rico. Sí, pero de pan lactal. Llamamos un llamado a la solidaridad. Si alguno quiere acercarnos unos sanguchitos. Al corralón de Floresta. Estamos acá esperando. También tenemos un llamado a la solidaridad por dos compañeros nuestros de acá de la radio que se los chupó el agujero de ozono. Uno, vamos a estar hablando en el otro bloque porque es algo muy terrible. El próximo va a ser noticias y el próximo vamos a estar hablando de lo que le pasó a nuestro compañero que sí. Hasta el día de hoy nos está sorprendiendo todo. Y bueno, y Julito que cayó en el agujero de ozono. Se lo llevó Julito a Corona. Se elevó. Elevó, sí. Elevó, dice que lo vieron subir hacia el cielo. Y más Julio? Allá. ¿Qué Julio? Julito. Julito, el de... Julito. Coronita. Ah. Coronita. Bueno. ¿Tenemos algo más para este bloque o nos vamos con un temita musical? Auspicia este bloque, papel higiénico, Salicia. No te limpia, te acaricia. Ya probaste el chiquito, probás el grandote. Papel higiénico tigre, una garra en tu culo. Volvimos al segundo bloque acá desde La Bemba, haciendo en el Corralón de Floresta ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer vía Facebook a Vemus Radio 01, el del loguito verde. Ahí estamos nosotros, mandanos tu mensaje. O a nuestro ponele mail. Me gusta la página. Exacto. Ponenos, escuchamos el programa, es re lindo, re feo, o una porquería, lo que vos quieras. Lo que quieras. No lo vamos a censurar. Un tema también podemos pedir. Tenemos nuestro mail también, abemusradio@gmail.com. O nuestro blogspot, sí, abemusradio.blogspot.com.ar. ¿Me puedes repetir el Facebook, por favor? Abemus Radio 01, el del loguito verde. Abemus Radio con H, ¿no es cierto? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Hacemos un llamado. Estamos haciendo radio, ¿no? Sí. ¿Vinimos a la radio? ¿Es la radio esta? Sí. Sí. Hacemos un llamado a la solidaridad. Si alguien está del otro lado, queremos que por favor rescaten al compañero Mariano, que se lo está devorando un teléfono de casi. Se está entrando por el auricular del teléfono. Por favor, a los compañeros que estén ahí, sí, denle una mano. Háganlo cortar, por favor. Díganle a esa señora o señorita o señor que lo deja a nuestro compañero libre. Bien. Te podés comunicar con nosotros también en la página de la radio www.labemba.com.ar. Ahí en el C-Box, ¿nos dejaste un mensajito? Te lo leemos, contanos tu historia de primavera, no sé, lo que vos quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Vamos a estar haciendo el... Lo que dé. Lo que dé. Hay un festival este sábado y mañana también, mañana sí, viernes. Sí, tenemos Mañana viernes tocan unos chicos que se llaman Unión Pangea. Unión Pangea van a estar tocando en vivo, haciendo un tributo a Bob Marley en la Capilla Suipacha 842. A partir de las 24 horas musicaliza la Fiesta de la Flor. Muy bien, ¿y qué más tenemos? La Fiesta de la Flor. La Fiesta de la Flor, por yo la tuve primavera. La mejor flor, la mejor primavera. De la planta más dulce. ¿Y qué también más tenemos? Hay otro recital, hay un festival el día sábado a partir de las 15 horas. Ahí entró Mariano. Lo recuperamos. Estaba vivo. Sí, decímelo. Y viste coleando, estaba. Buenas tardes. ¿Para dónde corres? ¿Para allá? ¿Para dónde? ¿Cómo le va, Mariano? Es un muy buen momento. ¿Qué tal, platea? ¿Qué tal la audiencia? ¿Qué tal la popular? Muy bien, muy bien, muy bien. Saludos para la gente de ABC Rescate. También bien. Tenemos atrás nuestro... Te voy a interrumpir. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas. Todo un palo con Mariano Clos. A continuación de César, ¿para dónde corres? Gabriel y Maxi. Yo le hago una pregunta, ¿lo medican a este muchacho? No sé, pues me parece que Niembro lo larga a la tarde y viene así. Sí. Di María, Mascherano, Messi, Lío. ¡Ahí está! Hasta luego. Hasta luego, Mariano Clos. Bueno, bien. Como estaba diciendo, va a haber... Otro festival. Un festival en Ciudad del Rock, Día del Reggae, porque en ese lugar se va a hacer un festival. Este festival reggae se hace como una prueba piloto porque van a venir a tocar un montón de bandas. Ahí se va a hacer el Quilmes Rock. Mira. En el parque, ex parque de la ciudad. ¿Qué hay ahora en ese ex parque de la ciudad? Y hay nada. Juegos abandonados. ¿Podríamos pedirlo para alquilar y hacer una película de terror, por ejemplo? Estaría buenísimo, un video de Rob Zombie, ¿ves? Claro, Rob Zombie. Bueno, van a estar tocando también. El otro día estaba viendo en un programa que había una maratón de zombies. Ah, es verdad, lo vi en el noticiero, sí. La gente vestida como zombie. La gente vestida de zombie te tiene que sacar las vidas, porque tenés tres listones, te sacan las vidas, son vidas. ¿Cómo se divierte la gente? 5 kilómetros al pedo. Gratis. Bueno, este festival va a estar tocando Dread Marai, van a estar tocando los Original Wailers, Gondwana, Rico Rodríguez, Dancing Mood, Los Pericos... The Wailers. Varios más. The Original Wailers. En Fernández de la Cruz y Escalada, sino también en Roca y Escalada. Mira, Francisco de la Cruz, ¿no será? FFF de la Cruz. Sí, ¿cómo le va? La de Jumbo. La Avenida Cruz. Jumbo, ¿vio dónde está Jumbo Escalada? Sí. Ahí del otro lado. Que hoy está cerrado porque hoy es el Día del Comerciante. Mandamos un saludo a todos los supermercadistas. Eso quería saber. Sí. Es una duda que me quedó duda. Sí, dígame. ¿Qué? ¿No pudiste ir al supermercado? Tenía duda y me quedó y no sabía si hoy era el Día del Trabajador de Comercio. Exactamente, el empleado de comercio. Entonces los supermercadistas no trabajan, ni los shopping. Hoy no hay shopping. Es el único está día. Está cerrado, de... está seguro, yo voy a... Lo único que hay son chinos nada más. Eso quería decir, porque voy al chino y el chino no está adherido a nada. No, el nada. Chino no está adherido ni al país. Está viviendo en un... O sea, vive a 5 centímetros del piso. El chino no El chino está, vive no. en un frasco de mayonesa. Por eso anda en Ojota para no resbalarse. A saludos a todos los supermercados chinos. Ahora vamos a comprar un poco de fiambrito. Bueno, pero no, yo no sé. Tenemos noticias. Noticias. Noticias. ¿Qué pasaron aquí? En Para Dónde Correr. Yo no... Sí, noticias. Sí. Dice, otro fallo incomprensible. El Tribunal de Casación Penal bonaerense redujo de 49 a 40 años la condena impuesta en 2012 al hombre conocido como el sátiro de la bicicleta. Opa. Por violar a 30 mujeres en un año, del 2005 al 2006. Pero qué es lo loco esto, ¿no? Porque... No se tomó vacaciones. No se tomó vacaciones. ¿Sabés por qué se le reducen la condena? Le reducen 9 años. ¿Por qué? Porque tiene rasgos psicóticos. Sí. Porque nada más violador. Que por eso. O sea, 9 años menos por rasgos eso. Psicóticos. Sí. Pues se violó a 30 minas. ¿Cómo no va a tener rasgos psicóticos? Y bueno, pero... Está difícil la justicia. Sí, aparte de 29 casos de abuso y fueron 30 las víctimas. Mira, una o dos veces. Había 12 No empecemos a hacer cuentas, por favor, les pido. Alejandra, atención, Alejandra, te estamos llamando. ¿Qué opinás del sátiro de la bicicleta? El y seguimos de la con bicicleta. Esta. Sí, ¿por tu barrio hay algún sátiro de la bicicleta? No, andan en moto. Bien, los sátiros en el barrio es de más Alejandra. Rápido ese. Va más rápido. 60 en un año hacen. Sí. ¿Y te claro, te dejan en bola. Sí. Mientras que no sea la moto de este que se queda sin y se después, pincha. Entre el sátiro y la violada, claro. Tienen que ayudar a empujar la. Bueno. Bien, dice. Tenemos más noticias. Luego de que la UNICEF anunció que la Argentina bajó la mortalidad infantil en un 27%, Lilita Carrió denuncia al gobierno por hacer clientelismo político para obtener el voto infantil. El voto infantil, fíjate. ¿Y qué regala? Ticket de burger, todo eso. No, la cajita feliz. Ticket de lactancia. Claro, vas y te dan una mamadera. Planes para lechonas. Dice esta noticia que le robaron el auto dos en veces la puerta de la comisaría. Qué dice, loco eso. Yo ayer lo vi y me moría de la risa. Un hombre sufrió el robo de su automóvil dos veces en solo 48 horas, pero lo más llamativo es que en la segunda oportunidad se lo llevaron de la puerta de una comisaría donde lo estacionó minutos después de haberlo recuperado. Qué raro. O sea, ¿no? El muchacho lo recuperó, sí. Lo encontró, dice, fue a la víctima, comentó desde su casa, de Ramos Mejía, que todo comenzó el lunes. En la puerta de la fábrica donde trabajaba. Allí lo interceptaron dos personas, lo llevaron 2 cuadras de su propio vehículo, le sacaron todas las pertenencias y le llevaron el auto. Después, al otro día, lo encontraron en la tablada. Sí, escuché que estaba perfectamente estacionado. Sí, todo, sí. No le habían roto nada, ninguna llanta, nada. Fue a hacer la denuncia, cuando volví ya no estaba más el auto. Claro, no, le dijeron, llévalo con nosotros hasta la comisaría. Y no lo dejaron entrar al garage del... Y lo estacionaron en la coso, puerta. Porque había mucho movimiento. Y dice, bueno, lo dejo acá al lado, 15 metros. ¿Quién le va a robar en la puerta? ¿Quién le va a robar? Dice que cuando salió con el hijo le decía, papá, el auto no está. Claro, dice, cuando llegó el auto estaba impecable. Y se dirigió hacia la comisaría tercera de Villa Madero para hacer el trámite respectivo. Pero lo insólito es que cuando salió para irse con el coche se lo habían robado otra vez. Yo lo vi en la a ver, tele. Comisaría de Puerto Madero. Ojalá Puerto Madero, Villa Madero. De Villa Madero, póngase las pilas, viejo. Sí, perdón. Yo lo vi al chabón con las 2 denuncias acá en la mano. Memoria de la sí, risa, pues no tenía nada. Yo lo vi ayer que le hacían la notita. Tenemos más noticias. Impresentable. Después del escándalo de las calzas, Cristina va a la ONU y da un discurso con las uñas pintadas de color blanca y estalla la polémica. duras críticas desde la oposición, quienes afirman que Cristina ahora está pensando abandonar el luto, a empezar a preocuparse. Dice que un menor resultó gravemente herido y otras tres personas que lo acompañaban también recibieron lesiones de consideración al ser el blanco de los disparos de un sujeto que los aguardaba al salir del shopping mall en Tucson, Arizona, Estados Unidos. El agresor aún se halla prófugo, aunque se informó que ya estaría individualizado por los detectives que investigan el hecho. Dice que, de acuerdo a los testimonios, el violento episodio se desencadenó cuando los cuatro amigos, entre ellos una jovencita de 20 y un menor de 17, salían del shopping y se dirigían al automóvil estacionado en las proximidades del paseo más importante del centro de compras del lugar. ¿Esto dónde pasó? ¿A dónde es esto? En Arizona, Estados Unidos. Error, porque esto no pasó en Arizona, Estados Unidos. Esto pasó sino acá. Que pasó en Adrogué. Pará, ¿no me dijiste que era en Estados Unidos, Arizona? ¿Pero podía haber sido o no? Ah, sí. O sea, yo puedo decirte lo que quiera. ¿Cuándo venimos a la radio? Esta es la radio, ¿no es la radio? El jueves. Ah, esta es la radio. ¿Y Julio? Estamos Julio. En la radio. Vino Julio Corona. ¿Y Corona? ¿La moto? Candela. Parece que el Julio se lo comió la... Ale, ¿cómo te va, Ale? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tenemos un poco de espectáculos? Sí, tenemos. Una de espectáculos, tenemos. Dame. En este ping-pong de noticias. Sí, una de espectáculos. Sí, una. El escándalo que ya viene de hace rato entre Fariñez y Yerinek. Sí. Bueno, resulta que se encontraron en tribunales el día martes y no llegaron a ningún acuerdo. Y van a volver a encontrarse el próximo lunes. A su vez, lo que surgió ahora es que Fariñez tiene un amante. ¡Epa! La amante dice estar embarazada. Está embarazada. Le llenó la cocina de humo. Sí. Y conoce... y con toda la plata que se llevó también. Pero se conoce información del hospital que dice que los resultados son negativos, así que... Entonces, ¿qué? ¿Está o no está? Sigue vendiendo humo. Sí, claro. Sí. Bueno, como que se vino a sumar, digamos, al escándalo. Y sí. Yo pensaba, ¿no? De tanto encontrarte en tribunales con tu ex, ¿no puede volver a nacer el amor? ¿Vos qué opinás, Alejandra? No, yo opino que acá hay mucha plata de por medio. Exactamente. Y eso no es bueno para el amor. No. No. Justamente hablábamos de esto el otro día, de los matrimonios Ortega... Gasset. Ortega, Tinelli... ¿Qué vas a decir? Ortega y Gasset, es un famoso escritor. Y una calle de acá, del barrio Las Cañitas. De acá, donde, cerca de acá. Sí, tengo una información... No tenemos paz. A pesar de los accidentes ferroviarios, el ministro Randazzo anuncia que los chinos instalarán dos fábricas de trenes en el país. ¿Eh? ¿Sí? Dos fábricas de trenes, ¿no? Hasta lo que sé es que van a traer 81 coches nuevos. Sí, están cambiando todos los coches de la línea, ¿no? De acá, de... ¿Del Roca? ¿Del Mitre, Belgrano, Sarmiento? Sí, alguno de esos. ¿Por ahí? Bueno, no vamos a dar tanto información. Positivo. Massa se comprometió ante un escribano público a no utilizar calzas en caso de que sea elegido presidente 2015. No, en serio. Es un capo, viene ahí. Yo lo... Qué bárbaro. ¿Viste? ¿Tenemos otra de espectáculos? Sí. Podríamos hablar un poco de Tinelli, ya que lo mencionaba. Que lo mencionábamos, sí. Sí, Tinelli va a volver en abril con un programa que va a ser dos veces por semana y tiene que ver más con lo humorístico. Ya no va a seguir tanto con el bailando como lo era hasta... Sí, sí, ya era aburrido. Eso, sí, ¿verdad? Es más, se tomó un año sin trabajar, pues ¿cuánto hace que iba a venir Tinelli? Que se iba el 13, sí. Que se iba el 12, que se iba el 15... Es un quilombo. Además, yo que tengo Telecentro, vos que tenés Cablevisión, no, vos que tenés. No sabés qué canal está el tipo. Y bueno, y ahora supuestamente no está declarado bien a qué canal va a ir, pero todo apunta que va a ser en el 13. Mirá si lo vemos en Canal 7, la TV pública. Sí, puede ser. ¿Eh? Muy bueno el programa de Capusotto en la TV pública. Muy, sí, bueno. Muy bueno. Yo todavía muy no bueno. Lo puedo ver. Y bueno, tenés que ponerte 10:30 en la televisión. Quedó farsante yo. Nos dejó, te digo que me dejó mudo. Guille, a vos te gusta, ¿no? Eso. Yeah. Sí. No, no, la verdad que veo. ¿A vos te gustará? Es el único día que lo puedo ver. Claro, a vos te gustará. De boludo. Porque después veo Vecinos en Guerra yo. Bueno, está quemado el pibe, ¿eh? Soy muy novelero lo que te pasa. Bueno, bueno. Saludos a César. Si saludos. ¿Estás escuchando? Después de, mío. Después de las polémicas declaraciones de Viner, el movimiento Libres del Sur decidió cambiar su nombre a Libres de Paraguayos, Bolivianos, Chaqueños y Tobas. El enojo de Victoria Donda. ¿No deberíamos llamarlos Tobas a los que son com? ¿Qué quiere decir eso? No entendí. No, porque... com. ¿Son tres palabras com o es así? No, yo te voy a explicar. Vieron que Viner se estuvo quejando de que Santa Fe no progresa porque está lleno de, chaqueños, paraguayos, bolivianos y indios tobas. Pero hace, pero por otro lado, Vicky Donda está defendiendo a los cuon que están en Formosa. Sí. Entonces, ¿cómo? Se llevan este. Son el mismo partido y se llevan en contra uno se con el otro. Se llevan en contra, sí. Claro, así que bueno, vámonos a un corte, un temita musical. Marcos, ¿qué el opinás? Que vos quieras, Marcos. Vos, Marcos, ponenos música. Radio La Bemba, voces que avanzan. ¿Para dónde corres? Un programa que no descarrila. El programa que no descarrila. Estamos con un poquitito más de noticias acá. Vamos a estar hablando de lo que estuvimos hablando recién. Estuvimos comentando sobre lo que pasó en la iglesia San Ignacio de Loyola en el barrio de Montserrat. La iglesia más antigua de Buenos Aires, ¿eh? Buenos Aires. La que está ubicada al lado del Colegio Nacional Buenos Aires. Se dice que se entraron desde las catacumbas del Nacional Buenos Aires, que está tomado en apoyo a los estudiantes de las escuelas del gobierno de la ciudad que están en conflicto porque les quieren quitar de la currícula la materia de historia argentina, por ejemplo, geografía y no sé qué otra más. Dice, por la madrugada desconocidos quemaron una silla y realizaron pintadas anarquistas en la histórica iglesia de San Ignacio de Loyola, en el barrio de Montserrat, que permanece tras acceder por un túnel desde el colegio que permanece tomado por los estudiantes. Es más, esa cuadra está toda conectada por túneles. Exactamente. Está conectada, vuelta. Creo que en las manzanas de las... ¿Cómo se llama? La manzana de las luces. De las luces. De las luces. Bueno, les decimos a los chicos que destruyen escuelas y esas cosas, que están apoyando al gobierno de Macri, ¿no? Porque haciendo estas cosas... No van para ningún lado. Exactamente. Y sí apoyamos la lucha de... los chicos que quieren recuperar esas historia, materias, digamos. Exactamente. Porque no podemos vivir sin historia argentina. Exactamente. Último momento. Operaron exitosamente a Jorge Lanata. Les trajeron lo último de dignidad que le quedaba. ¿Viste que renunció Pierri? Renunció Pierri. Pero boludo, mató a Ángeles. ¿Renunció? Pierri abandonó la defensa de Mancini por problemas de salud, según. En realidad son problemas familiares, claro. No de salud. Pero no pueden callar al hijo. Claro. De manera. ¿Te acordás? Eso fue mortal ese día que estuvo... Pero boludo, mató a Ángeles. Claro. ¿Qué estás diciendo? Como diciendo, viste, loco, estás diciendo cualquiera. Yo sé cómo la mató, pero no lo digas, Pero callate, tomó caramelo, viste, así. ¿Para qué lo llevó al nene? Te compro la Play 4. Claro, encima lo pasaron en todos lados después. Pobre chabón. ¿Qué más? Habló más el nene que el abogado, porque después fue a Mirta, no sé. Tenemos informaciones del espectáculo con Alejandra la Negra. La Negra Berna. ¿Qué tenemos, Alejandra? ¿Tocó Charlie García, me contaron? Sí, tocó Charlie. ¿En el Teatro Colón? Sí, en el Teatro Colón. No, iba a agregar además que en relación al escándalo Fariñez-Jelinek, sí. Susana Jiménez le hizo una mini entrevista, o sea, aprovechó de que fue a que habían organizado un desfile y tuvo tiempo de preguntarle algo acerca de Fariñez. Y Jelinek dijo que no pensaba conciliar de ninguna manera. Y obvio que la jueza la va a apoyar, según ella. Salvo que le paguen una buena cantidad de plata, ¿no? Salvo, sí. Y ahora dice que vive sola, que ya no comparte. Pobre. Que vive con el peluquero, ¿no? Me estabas contando. Sí, que no comparte más el departamento con Fariña y que la acompaña todo el día el peluquero. Claro, por si se despeina. ¡Corrimundo! Sí, que... Lo dejo a tu criterio. Después tenemos una noticia que es también como un escándalo. Acá Zulemita dice que Carlitos... O sea, Zulemita Menem, ¿no? Sí, estamos refiriendo, ay, no. Nos estamos tocando. Que Carlitos está bulímico y anoréxico. Pobre Carlitos. Carlitos Nair. Claro. El de la boba. Sí, tiene la lombriz solitaria. ¿Cómo mirás eso? ¿Cómo te gusta hablar de eso? Sí. Sí, dice desde Mendoza de que su hermano come y vomita. Y además es adicto a la nubaína, una droga derivada. Un derivado de la morfina. Claro, porque parece que tuvo un accidente y le dieron. El día que se pegó el tiro fue. Ah, se había pegado un tiro el boludo, ¿no? Se había pegado un tiro. Sí. Está bien. Está bien. Y bueno. Qué bueno. Así que ahí, viste que estaban los quemacoches, la banda de los quemacoches. Sí. Bueno, también están los quemacamiones de basura. Ah, mira. Ah, bueno. Sí, dice que ocurrió en la madrugada de este martes, fue en Concepción, Arenal y Córdoba, y hay varias hipótesis. Una zona desolada. De lo sucedido, y dice que fueron los quemacoches en el final. Dice que total... van por más. Claro, porque van subiendo de categoría, fueron, digamos, van de coche a camiones. Dice, un Honda Fit, un Chevrolet Astra, un Ford, un Renault Laguna y la camioneta Chevrolet. No podemos decir marcas, boludo. Además de... Y vos no sabés porque a mí me están pagando. Además del camión recolector. Escúchame, ¿no será que fue un accidente? Que alguien tiró un pucho prendido en la basura y agarró todo el camión. Puede ser, ¿eh? Sí. ¿Cómo que? Sí, la hora que me lo decís. Y bueno, habría que pensar. Vamos con Alejandra rápidamente, que tiene más informaciones para este boletín. Bueno, y en el mundo del cine argentino, Séptimo volvió a ser primera. 4 de los 5 films más vistos de la semana pasaron a ser producciones argentinas. Mira qué bien, vamos con el cine argentino. Con Ricardo Darín. Dicen que está muy buena esa película. Se va de a poco aproximando al millón de espectadores. Sí, dicen que es un film muy bueno. Y Corazón de León, la comedia romántica con Franchella y Julieta Díaz, quedó tercera en 39 días, fue vista por 1,500,000 de espectadores. Me qué bien. Y Metegol pasó la barrera de los 2 millones de entradas. Hoy se estrenaron dos películas nuevas, una de Jorge Polaco y una que financia Canal 7 para niños sobre una escuela y unos nenes que se van a vivir a un sótano. La de Coso, la que hace el tema Miranda. Creo que sí. Sí, yo la vi el otro día, estaba viendo el programa del, ¿cómo se llama? El Baiano. Ahí está, que en la TV pública. Bien. ¿Tenemos más, Alejandra? Sí, por último, sí. Esta chica de tapa. Chica de tapa. Soledad Facchino. Caídos del mapa se llama esa película. Exactamente, perdón, Alejandra. Perdón, Alejandra. Sí, Soledad Facchino aparece en un video pornográfico. No me digan quién es. No sabemos. Aparecen chicas. ¿Es la que salía con este Granados? ¿Ves que como él mira mucha novela, sabe todo, Alejandra? Vos tenés que preguntarle a Seba. No, Guille. César. Bueno, decime, ¿qué le pasó a Soledad Facchino? Que salía con no sé quién dijo. Supuestamente no. Aparecía en un video pornográfico. ¿Ah? Un video hot. Negó ser, claro, hot. Negó ser la chica del video hot. Pero bueno, nunca sabemos. Ahí la tenemos, ¿eh? Porque esa es la chica de la novia del cantante de Calle 13. Y no estaba acá cuando. Estaba con otro filmando el video. Fue por trabajo, amor, fue por trabajo. Sí, seguro. Belleza, nene, belleza. Qué grande el Bambino, saludos al Bambino. Seguro está escuchando el Bambino. Exactamente. Nos vamos a un temita, ¿te parece? Y bueno, volvemos. Y antes, sí. No te olvides que está Unión Pangea en vivo. Tributo sí. A Don Marley el viernes 27 de septiembre. Suipacha 842, La Capilla. La Capilla, qué lugar. Auspició este bloque Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, en Arezzo. Si necesitas ayuda, podés venir. Combate de los Pozos, 2133. 4305-0091 al 96. Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. La vida es un baile, te pueden bailar, aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Calio, taquito, chilena y tablón. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar. ¿Dónde cuánto te dijimos que no la nombres. Había una vez. Bueno, por la duda no lo nombremos nosotros. Pora. No tengas miedo. No, lo dijiste, boludo. La pora. Bueno, me diga. Pora. Dice que Calisto. Nuestro compañero, que la semana pasada nos contó una historia. Sí. Venía caminando para la radio. Sí. Hace un ratito. Diciendo. Que no tratando, le importaba nada de la pora porque era de día y estaba en Buenos Aires. Por eso él decía, acá la pora no está, la pora. La nombró muchas veces. Y decía, la pora. La pora. Y se lo llevó, parece. Se lo llevó la pora. Y no sabemos dónde está Calixto. Volvé, Calixto. Prometemos que lo buscaremos y la semana que viene estará acá con una nueva historia. Capaz que está con Corona. Capaz, estamos juntos. Capaz que fueron a recorrer el agujero de ozono a ver qué había. Vieron que como son los dos, ven un agujero y se meten. Ven un agujero y se van ahí. Bueno, bien. ¿Con qué seguimos, conductor? ¿Sabe que me hace acordar esta? No tanto al de Expedientes X, pero al de esos que se entraban por el túnel del tiempo. El túnel del tiempo. Un día ustedes dos son re viejos, boludo. Sí, pero no miramos. ¿Cómo viejo, boludo? No lo veo, Guille. Yo no sé. Guille, dame un beso, Guille. Claro. Pero. Te voy a amar siempre. Ayer pasaba por ahí, lo escuchaba. No, bueno, yo ayer no lo vi. Bueno, en un momento le dijo, te voy a amar siempre. Además, mal los actores, déjense. Son buenísimos los actores. Bueno, Chávez es buenísimo. Sí, bueno, pero, lo están arruinando ahí. Le conta el túnel del tiempo. El túnel del tiempo. Un día tenemos que hacer una competencia de series, los nombres de los personajes, a ver quién se acuerda. De los G.I. Joe, a ver. El actor. El agente Solo. Napoleón Solo. Han Solo. Y Ilya Kuryaki. Y el jefe de ellos, ¿cómo se llamaba? El jefe. ¿De qué están hablando? Alejandro Weberley. Mire, ¿se acuerda? No. Sí. Marley. No. Dígame en dos minutos nombres de integrantes de Super Agente 86, empezando por. La 99. Caos. No, pero Caos no es un agente. No es un agente. Ah, no es un agente, no. ¿Cómo se llamaba el robot? Era. Jaime. ¿El jefe? El jefe no era Gorgori. El jefe Gorgori. Bueno, sigamos haciendo un programa de radio, ¿no? Estábamos en la radio. Sí. Bueno, ¿venimos a la radio? Yo tengo algo que parece una noticia sacada de hace un montón de tiempo que dice que después de 22 años comienza el juicio por Walter Bulacio. Sí. Por Walter suerte. Bulacio fue este muchacho que. Yo había ido justo a Los Redondos a obras ese día. Exactamente. Hicieron como una redada afuera. Para los que no tenían entradas o que se desconfiaba que la entrada no sea verdadera. Claro, lo levantaban y se lo llevaban directo. Y bueno, este pibe nunca apareció. Fue en el 1991 y va a comenzar y este martes. No, sí, apareció. Lo cagaron a golpes, lo internaron en el hospital Pirovano y murió en el hospital. Y sí. Bueno, justicia para Walter. Hace muchos años que Los Redondos vienen pidiendo justicia para Walter, ¿eh? Y dice que, bueno, Bulacio fue detenido el 19 de abril de 1991 junto a otros 73 jóvenes cuando se disponía a ingresar al Estadio Obras y murió al día siguiente. Qué chicos éramos, Sergio. Sí, la verdad, yo me acuerdo que me llevaba a mi papá a ver Los Redondos. No, yo ya iba solo, pero iba en colectivo. No me acuerdo. Yo y no sabían que venía, me vine en el Mercedes. Bien. ¿Qué tenemos, señor Jonathan? ¿Tenemos deportes, Jonathan? Tenemos bastante. Vamos con deportes de lo que es Primera A, B Metropolitana y B Nacional. Enrique, saquen una Loja. Hoy se enfrenta a River. River con Aloha. River necesita ganarle. Con Aloha. River necesita ganarle por 2 goles para pasar a los cuartos de finales de la Sudamericana. Vuelve Balanta y Pocio. Acepta ser suplente. Poción van a necesitar para jugar esos muertos. Poncio acepta ser suplente de Ledesma. El Lobo se gana un lugar, por favor, a primera. Necesito que me saquen ese fondo ya. Por favor. Me está torturando. Gracias. No podía hablar nuestro compañero. Bueno, River se enfrenta con Aloha hoy a las 19:30 horas en el Monumental. 5 minutes. Nos quedan 5 minutos, dice. No, de vida. ¿Qué haríamos si nos quedan 5 minutos de vida, no? Qué buena pregunta para la semana que viene. Por esa ventana. Claro. Bueno, te escuchamos. Menos de River. Cualquier cosa. Claro. Se pasó de relajado. Disculpen. Hoy estoy mal. Estás hablando de Lanús, parece, ¿no? Sí, de Lanús. Con la ventaja de 4-0 visitó a la U. Para cumplir con el reglamento, se clasificó para su imagen. Fue deslucida. Tuvo una imagen deslucida. ¿Qué te pasa? Esperá. Pará, que le agarró pánico escénico. Claro, contame de los Andes. ¿Qué onda? Contá de los Andes, que eso sí sabe. De los Andes, ganó con Platense. Empató con Platense. No ganó. Bueno, muchacho, entiéndame. Hoy estoy muy mal, el día está mal. Pero hoy estábamos bien, que era la primavera. ¿Qué me estás tirando abajo? Bueno, el calamar se cegó. Sí. Platense lo tenía ganado en el mínimo partido de Lomas. Pero Segovia le clavó arriba en el ángulo y los Andes sonrió. Mirá. ¿Querés que te dé la formación de River de hoy? No, ¿para qué? Bueno, ¿a quién le importa? ¿Quién me importa tampoco? ¿Sabe qué? Ganó Independiente, lo único que nos importa. ¡Bravo! Segundo partido consecutivo. Hay que festejarlo. Segundo consecutivo, sí. es el primero. Dos al hilo y ahora sí. Se enfrenta con Talleres, ¿no? De Córdoba. Tengo una fiesta este sábado en el Parque Leluar. Saludo a los chicos que van a hacer su primera comunión, que invitaron el sábado a esa fiesta, a Tomasito y a Juliana, que vamos a ir a comer de todo. Pero yo a las 7 me vuelvo, que voy a ver el partido. Lo lamento. Está todo bien con el lugar, con la gente. Pero a las 7 me vuelvo. Aviso. Perdón, ¿eh? Bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer vía Facebook. Habemos Radio 01, el del loguito verde. La notita musical ahí. Te pones un me gusta. ¡Qué buen programa! ¿Cómo me gusta este chico? O si no, tenés nuestro mail. habemosradio@gmail.com.ar. También podés entrar a la página de La Bemba, www.labemba.com.ar. Ahí en el C-Box tenés un cuadradito y nos podés dejar el mensaje que vos quieras, tu historia de primavera. ¿Qué te pareció el programa de hoy? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Saludos a Laura. Que es una... o Laura nos dejó saludos a nosotros, no sabemos. O Laura nos manda saludos a nosotros. O nos manda saludos a Laura. Gracias, Laura. Mañana nos vemos en el festival... que hacemos en interno, los que están invitados. Bueno, es un festival para todos, porque esto es medio VIP. Claro, los que están invitados saben que mañana los esperamos. Ricas pizzas, tortas caseras, buena música y radio. Y a la noche me voy a ver a Unión Pangea. Creí que te ibas a ver Unión de Santa Fe, me asustaste. Y después de sábado me voy al Festi Reggae. Bueno, ¿y bueno, qué más tenemos? Estamos viendo este fin de semana. Johnny, ¿qué más tenés? La fecha número 10. Decime, Johnny, en la B Metropolitana. ¿Juega Román contra Quilmes, Boca? Se va a lesionar antes. Juega, pero hay un pequeño problema. Porque no lo van a poner de mediocampista, Riquelme. De defensor. De defensor. Ah, ¿en serio? Es de hacer esas ¿para cosas. Que no se rompa? Bianchi puso 3 defensores. En primera ensayó en la semana pasada. Podría mantener el mediocampista que viene bien con Gago y Sia. A la vez hacerle lugar y compañía. Y sí. Bueno, me pongo nervioso, muchacho. Y bueno, y hacerle el lugar a Riquelme en el segundo. César. Bien, pues probó con Jesús Méndez como defensor ayer. Sí, mira vos, al primero se la pone en el pecho. Y bueno, y la décima fecha jugamos contra River. Les vamos a dar una... ¿Qué es eso? Una buena sacudida. River Club. No hablen antes de empezar. Bueno. River, que se escribe como La Bemba, con B larga. Estamos transmitiendo desde La Bemba, le estamos dejando el lugar, el espacio también para todo que van a estar viniendo los chicos de Todo un Palo. Que ya están acá, de acá los vemos. En vivo. Están esperando para salir. Bueno, yo les mando un saludo a todos los que me conocen. Un beso